Buenas tardes. Comienzo por decirles que si yo tuviese costumbre de asistir a un ciclo de conferencias y me interesase mucho, me parece no obstante que hoy no me hubiera atrevido a asistir por el frío que hace. Y por eso estoy ahora respirando. De modo que agradezco el esfuerzo que hacen ustedes, yo también lo hago, de mantener el curso normal hasta hoy. Ya saben que es la última sesión, porque el día jueves próximo sería 21 de diciembre, ya desde el principio quedamos que se terminaba el ciclo un día 14. Entonces se reanudará el jueves después de Reyes, bueno, en este momento no recuerdo la fecha, la semana después de Reyes, el jueves. ¿Qué día es? El 11 de enero. Entonces ya seguirá normalmente hasta que venga la semana de Pascua y todo eso. La sesión de hoy toca, y lo tocaría, porque lo voy a tratar de una forma especial, el tema de introducción al tratado de los sacramentos en la vida cristiana, según el temario que verán ustedes. No obstante, siento que me parece que no está una persona que me hizo una pregunta final. Es natural que no esté porque nadie me está por asistir. No obstante, yo voy a tratar de aclarar la dificultad que tenía esta persona, porque es una dificultad que era muy bien expuesta y porque quedé con la duda de si no me había explicado con suficiente claridad. O había dejado en la oscuridad alguna cosa que tenía que ser dicha. De modo que el tema que me preguntó esta señora sobre el carácter singular de María en su concepción y nacimiento, en su concepción de Cristo y en su muerte, esta excepcionalidad, este derecho de exención del pecado original, con todo lo que comporta, la virginidad en la concepción, por tanto, el parto virginal sin vulneración de la integridad corporal y la muerte no debida a la pena del pecado original, porque ya no lo tenía, ¿no? Y que me dijo que Padre Solá, que es un mariólogo eminente y muy fervoroso, subrayaba esta singularidad, este carácter único de María con Cristo, pues está en un orden único. Y entonces le pareció que no había quedado explicado en mi explicación, porque subrayé más la verdadera maternidad de María. Dije que María fue verdaderamente madre. Y lo tengo escrito en mi tesis doctoral, que me dirigió un padre Solá precisamente, así como la paternidad de José sobre Jesús es una paternidad que yo entiendo que se debe llamar propia, pero analógica, singular, y no es una paternidad unívoca con la paternidad que tenemos los hombres con respecto de nuestros hijos, porque no engendró a Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. La maternidad de María, siendo singular, totalmente heterogénea en el modo, diversa, modo, respecto de las maternidades comunes de las mujeres, respecto de sus hijos, el término maternidad es verdadero, propio y a mi juicio unívoco en su significado respecto a la maternidad de nuestras madres respecto a nosotros. Pues, y así, con la aprobación del Padre Solá, y lo dije porque me parece muy importante, voy a exponer cómo puede ser una maternidad que es resultado de una concepción por obra del Espíritu Santo en una mujer que no tiene concupiscencia del pecado y por tanto no tiene los dolores de parto como castigo de del pecado, perdón de las maldiciones de Eva. No obstante, ¿en qué sentido se debe llamar a María propia y verdaderamente madre? Lo cual, pues, en el sentido en que está definido es de fe, aparte de que se subraye lo que tiene en común con nosotros. Lo cual a mí me parecía interesante destacar también por una razón que van a ver enseguida, voy a exponer. Y me decido a iniciar por lo menos la clase o extenderme en este tema, porque esto tiene que ver mucho, tiene que ver del todo, con el tema que precisamente tocaba en la clase de hoy, hubiera tocado. La teología de los sacramentos se desarrolla en el Vaticano II y en los teólogos ya desde el siglo pasado, desde Scheven, con precedentes en la tradición ya, desde el punto de vista que la Iglesia misma, toda ella, es un sacramento de salvación. El cuerpo místico de Cristo es un sacramento de salvación. ¿Y qué quiere decir la Iglesia sacramento de salvación? Quiere decir, la traducción al castellano, al latín, sacramentum, de una palabra latina que está en San Pablo, mysterion, que está en la carta de los Efesios, en un texto celebérrimo, que ustedes conocerán por la liturgia, se lee muchos textos. Decía San Pablo, a mí que soy el último de todos los santos, se me ha dado esta gracia, la de evangelizar a las naciones el misterio, sacramentum, el misterio de la economía, dispensatio, misterium dispensationis, el misterio de la dispensación, el sacramento de la economía, que Dios ha estabilizado en Cristo, tal cosa. Este término paulino, que sale en otras muchas epístolas, pero el lugar más célebre es este, se me ha dado, a mí se me ha escogido, el último de los apóstoles para evangelizar el misterio de la economía y anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, etc. Este término, misterium tes o economías, el misterio de la economía, el sacramento de la dispensación, es toda la teología de la encarnación, y precisamente toda la teología de la encarnación como el designio salvífico de Dios, que administra, economía es la administración de la casa, la palabra griega es la misma de la que viene la ciencia económica, que originariamente toma su origen de del gobierno de la casa en el sentido de la administración de los bienes. Pues un término neotestamentario fundamental es que todo redención se ha hecho por este misterio de la divina dispensación, administración, economía de la gracia. Por el misterio de la economía, término que después en la patrística griega y en la latina también, pero más en la griega, y en las definiciones de los concilios de Oriente sale continuamente, en momentos decisivos de las querellas cristológicas y las luchas con las herejías, y a San Ireneo, que no entienden el misterio de la divina dispensación, los ebionitas, los gnósticos, no entienden los que niegan la resurrección, los que niegan el reino, los que niegan... ¿Qué es el misterio de la dispensación? Es el designio de Dios que ha decidido en Cristo instaurar de nuevo todas las cosas, dándonos de nuevo la gracia de ser hijos de Dios, y recapitulando en Cristo todas las cosas, no solo las celestes sino también las terrestres. Es aquel misterio por el cual Dios, dice San Pablo, creó también los siglos. Bien, es decir, no solo dispuesto el cielo eterno para nuestra felicidad, sino por este misterio de la divina dispensación, Dios ha querido instaurar en Cristo las cosas celestes y las terrestres, creó los tiempos por este misterio de dispensación. Porque este tema de la divina economía, en la patrística griega sobre todo, fundado en San Pablo y en San Juan, es constantemente el hilo conductor para refutar los herejes que niegan la divinidad de Cristo, o los que niegan la humanidad de Cristo, o niegan que Cristo tenga alma, o que tenga un cuerpo verdadero, o que dicen que tenía un cuerpo fantástico, o que dicen que nació de una mujer pasando por un canal, pasa por el agua, pero no de modo que el canal no es la fuente, ¿no? El canal no genera el agua, sino que pasa, que Dios envió a Cristo al mundo y lo hizo pasar por una mujer como por un canal. Esto es herético. No pasó por María, sino que Dios causó milagrosamente, por obra del Espíritu Santo, que María fuese su madre, que no es lo mismo que Dios metiese en el mundo a su hijo pasando por María como por un canal. Esto es valentiniano. Y todo lo que sea minimizar el designio de Dios, que para comunicar la gracia divinizante a los hombres, hijos de Adán, y restaurar en Cristo todas las cosas del universo creado para el hombre, y que todo el universo ha sido un pecatado, pero todo el universo está esperando, gimiendo la libertad de los hijos de Dios, y todo tiene que ser recreado y renovado en Cristo. ¿Me explico, no? Y esta es la economía. La nueva comunicación, después de haber permitido el pecado que ha separado la humanidad de Dios, la nueva comunicación de la vida divina, pero hecha, este es el misterio de la divina economía, hecha de tal manera que Dios quiso venir al mundo, podía haber venido creando una naturaleza humana y asumiéndola, el verbo divino, siendo un hombre que no fuese hijo de los hombres, hijo de Israel, descendiente de Abraham, de Isaac y Jacob, podría haberlo hecho así. Lo que pasa es que el misterio de la divina economía fue otro. Estas cosas el padre Solao estudió muy bien. No debemos decir que Dios tenía que hacerlo así. Son congruencias. Supuesto como él lo quiso hacer, misericordiosamente quiso hacerlo de tal manera que Dios con nosotros, hecho nuestro Redentor, fuese prometido desde el Génesis como el linaje de la mujer, fuese prometido como aquella descendencia de Abraham en la que serán bendecidas todas las naciones, aquella descendencia de Abraham que se computaría por Isaac y no por Jacob y no por Esaú. No, por eso, aquella descendencia que pasa por Jacob, que pasa por Judá, que pasa por David, por cierto, a través de Salomón, nacido de un adulterio, y habiendo tenido antepasados hijos de incesto, Judá con Tamar. Y Dios se ha querido meter el linaje de los hombres. Y ha escogido los patriarcas para que los patriarcas, dice, de quienes desciende según la carne, Jesucristo, que es Dios bendito por los siglos. Es lo que dice San Pablo en elogio de Israel, al que los cristianos de la gentilidad no nos damos cuenta, que es el pueblo al que se fueron primeramente prometidas las bendiciones que han venido sobre nosotros por divina misericordia. ¿Eh? Israel, dice la carta a los romanos, cuyos padres son los patriarcas, de quienes es la legislación y el culto y las promesas, cuyos padres son aquellos patriarcas de los que desciende también, según la carne, es decir, en lo humano, Cristo, que es Dios bendito por los siglos. O sea que en la Biblia, que en donde la palabra María, Madre de Dios, así no está, está implícitamente, yo lo creo. Pero Teotocos no es un término bíblico. Pero que los patriarcas de Israel son de quienes desciende Cristo, que es Dios, sí. O sea, Abraham, Isaac y Jacob y David son nombrados antepasados de Dios. ¿Me explico? Y esto es lo primero que hemos de entender para entender la divina economía. Dios quiso hacer que la salvación, que solo de Dios viene, se diese para toda la humanidad, desde el Hijo de Dios hecho uno de nosotros, hecho Hijo del Hombre. De modo que muchísimos textos bíblicos son aplicados en la liturgia como, son interpretados como, desde la tradición patrística y seguramente con un gran fundamento escriturístico, como profecías de esta economía. He aquí que Dios dará su benignidad y nuestra tierra producirá su fruto. Noten bien, esto se aplica a la maternidad divina de María. Rociad cielos desde lo alto y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y brote de ella el Salvador. Ven ustedes, porque Dios da la benignidad, el Hijo de Dios es fruto de la tierra. Porque Dios desde lo alto rocía con el rocío del Espíritu Santo, se abre la tierra y de ella brota el Salvador. Saldrá un tallo del tronco de Jesús y una flor saldrá de su raíz y sobre ella descansará el Espíritu del Señor. O sea, Cristo es un brota de la raíz de Jesús, el padre de David. Nace de nuestra tierra, que es sobre todo la tierra de Israel, de su pueblo judío. Cuando María da las gracias de la encarnación obrada en ella, dice: cumplió Dios lo que había prometido a Abraham y a nuestros padres para siempre, como había prometido a Abraham y a su descendencia para siempre. El último versículo del Magnificat. Lo había prometido a Abraham. Ven ustedes, esto es lo primero que nos llama la atención en la divina economía. Pero si es Dios el que nos salva, pues este Dios el que nos salva fue prometido como linaje de la mujer, como el hijo de Abraham, como el hijo de Isaac, como el hijo de Jacob, como el hijo de Jesé, como el hijo de David. Este Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Dios con nosotros. ¿Pero quién es este Dios con nosotros? Pues el hijo de una mujer, de María. Dios ha querido salvarnos haciéndose hombre, descendiendo en virtud de la promesa y cumpliendo el poder divino lo prometido a los patriarcas, por designio misericordioso. Esto no es debido a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David, ni al pueblo de Israel. No es debido. Es dado por Dios para toda la humanidad, pero por aquellos que ha escogido, para ser los antepasados de Cristo, que es Dios bendito por los siglos. ¿Y por qué? Esto no sabemos cómo Dios podría haberlo hecho, de 50.000 infinitas maneras que nosotros no podemos ni pensar. Es falso buscar de tal manera las congruencias que reduzcamos racionalísticamente las verdades salvíficas a verdades que un optimismo dionisiano o en un necesitarismo neoplatónico surgiesen como congruentes. No, no se puede dialectizar hegelianamente ni explicar neoplatónicamente, ni se puede explicar leibnizianamente. Ni siquiera podemos pensar que es lo mejor que podía hacer Dios, porque Dios podía hacer cosas mejores que las que ha hecho. Podría hacerlo todo distinto de como ha hecho. ¿Me explico? Pero para nosotros, y supuesto su plan, lo que ha hecho ciertamente es lo que más nos ha sido congruente y lo que ha conducido a nuestra salvación y lo que hemos de agradecer. Entonces, el padre Sobá estudia esto desde este punto de vista siempre. Y siempre dice, María, si no hubiese Dios decretado la salvación por la encarnación del Verbo, probablemente ni hubiera existido. Pero no se trata de ver en María una excelencia en un mundo de posibles, un mundo de algo malebranche, tratado de la naturaleza por gracia, o la teología de Leibniz. No, no se trata de racionalizarlo y verlo tan bonito que tenía que ser así. No, podría haber sido de otra manera. Pero Dios escogió el sistema de venir a salvarnos Él mismo, pero hecho Hijo del Hombre. Y nos salva porque de Dios sale la salud, pero Dios la hizo salir de el Hijo de María, del Hijo de David, del Hijo de Francisco. Y esto sí que lo sabemos porque está por la Biblia, está sugerido por todas partes, y la Iglesia desde los Santos Padres, explicando la tradición apostólica, ha explicado lo que es esta economía divina, que es la que explica la Iglesia y los sacramentos. Porque no nos bautizamos con agua y nos confirmamos con aceite y tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo con pan de trigo y vino de la vid, que si no, no se puede consagrar ni se produciría la transustanciación. Y el matrimonio es imagen de la Iglesia porque el hombre es varón y hembra y pueden contraer la unión. Y la imposición de las manos hace la consagración sacerdotal. Y la unción del aceite hace la extremaunción. Son cosas materiales, con signos sensibles. ¿Por qué la Iglesia puede tener estos signos, que no es una magia? Pues porque es divina, porque está penetrada por el Espíritu Santo, y porque Dios la hizo divina, como cuerpo místico animado por el Espíritu Santo de Cristo cabeza. Por esto, la Iglesia nace de María. María es madre místicamente del cuerpo también, porque la economía divina puso la maternidad de María en el camino de este descenso de Dios a la humanidad para comunicarse. ¿Por qué se hizo hombre de Dios? Para que los hombres volviesen a ser hijos de Dios, para comunicarnos la divinidad, la filiación adoptiva. Él se hizo hijo de María. Bien, entonces, había tomado, para responder las dificultades que me ponían, unos artículos del padre Sobá, que no obstante, como que el tema en sí mismo interesa, y no solo interesa al que lo pregunta, sino a todo el mundo. Yo agradezco las preguntas y los contesto aquí. El padre Sobá tiene muchísimos trabajos sobre María. He tomado uno, María Santísima, su inclusión en el orden hipostático, en que sigue el planteamiento de Suárez, que yo también estudié dirigido por él en una tesis doctoral sobre San José, que me dirigió el padre Solán. Y es aquel problema que ya les planteaba un día. Entonces María es madre, madre de Dios hecho hombre, madre del Emmanuel, madre. La maternidad es un parentesco. Parentesco humano. Humano, que las fórmulas dogmáticas lo llaman así. Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, mejor dicho, que el Emmanuel, el profetizado como Dios con nosotros, es verdaderamente Dios, no es un decir, no es un hombre que nos trae el mensaje de Dios, sino es Dios, el que nace de la Virgen, profetizada en la profetisa, y es verdaderamente Dios. El Emmanuel es verdaderamente Dios. Y por esto, la Santa Virgen, si alguno no confiesa que por esto la Santa Virgen es Madre de Dios, ya que engendró carnalmente, dice el texto castellano, el texto griego dice sárquicos, el latín secundum carmen, al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Carne quiere decir hombre, bíblicamente, no quiere decir sexualmente. Engendró carnalmente, no quiere decir sexualmente, quiere decir humanamente. En la eficiencia milagrosa, supramisteriosa del Espíritu Santo en María, fue hacer que generase feminalmente, maternalmente, a la segunda persona, a la Santísima Trinidad, en su naturaleza humana. Si no se acepta esto, no se reconoce la verdadera humanidad del Señor y la maternidad divina de María. Calcedonia dijo lo mismo. El mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es perfecto en la divinidad y Él mismo es perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y Él mismo verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo, consustancial al Padre en la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Engendrado del Padre antes de los siglos en su naturaleza divina y Él mismo en los últimos tiempos por nosotros y por nuestra salvación, engendrado por la Virgen María, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Esto es lo que dice Jesús. Esto le llaman engendrar según la carne, es decir, en lo humano. En lo humano. Entonces, en este artículo, relaciones entre la virginidad y la maternidad divina, desde la tradición, y en este otro también, el Padre Sola trata muchísimos temas, con un espíritu que yo me sigo muchísimo en esto. Me encontré siempre muy dominado por esta manera de ver suya. Él le parecen muy bien todos los argumentos de congruencia que dan los padres, pero dice, son congruencias. Y si quieren decir que no podía ser de otra manera, no es verdad. Tienen que decir que Dios lo dispuso así, por el designio de la divina economía que vamos viendo y que nos da a entender la Sagrada Escritura. Pero no tenemos que pensar que esto tuviese que ser así, ni que María tuviese que ser madre de Dios porque se lo merecía, ni nada de esto. Y por ejemplo, leo Padre Solano, la divina maternidad eleva a la Virgen al plano de Dios, ya que ella y Dios encarnado tienen un vínculo físico de carne y sangre. O sea, precisamente aquí está con Suárez diciendo por qué la maternidad de María con Cristo, que es el Hijo de Dios, hecho Hijo suyo, es la suprema dignidad de María y aquella por la que Dios, para hacerle predestinar para esto, le hizo concebida sin inmaculada, y le dio la virginidad, y le dio la liberación de toda concupiscencia, y le dio la perfecta santidad. La santidad se la dio por la maternidad divina. ¿Por qué? Porque la santidad es participación nuestra de la naturaleza divina, pero una participación participada, somos hijos adoptivos de Dios, en este sentido, que es una adopción distinta de la adopción humana, que es puramente extrínseca. Aquí hay una verdadera la habitación de las divinas personas en nosotros, somos hechos realmente divinos por participación. Mientras que María es verdaderamente madre del Hijo de Dios, pero en una relación personal suya con el Hijo de Dios. Pero esta relación es un parentesco humano que se engendró carnalmente el Hijo de Dios. Y Suárez se lo ha planteado muy bien y acaba diciendo, en el designio de Dios, esta maternidad es aquello por lo que María es la más santa de las criaturas después de Cristo. Y es aquello que le da a María aquel oficio en la economía de la salvación por el que Dios ha dispuesto todas las gracias. Más, todas las gracias santificantes de los hombres vienen de Cristo. La gracia que tiene el alma humana de Cristo como gracia santificante suya, la misma gracia, diríamos, de Cristo como ser humano, que es un ser humano, que es el Hijo de Dios hecho hombre, es la misma gracia capital del cuerpo místico de Cristo, dice Santo Tomás. Pero esta gracia santificante de Cristo redunda exigitivamente de la gracia de unión. Es porque la unión hipostática le hace santo a Cristo. Pues bien, esta unión hipostática se ha obrado en el designio de Dios por el consentimiento de María, la divina maternidad. Y la maternidad divina está relacionada en el designio divino, en la economía, en que usted Dios ha dispuesto, administrado su gracia, de manera que aquel por quien nos vienen todas las gracias, que es Cristo, nos viniese del cielo por María. Forma parte de la divina economía el que haya puesto la mujer profetizada en el comienzo de los caminos de la entrada de Dios Salvador en el mundo. Y en este sentido, la maternidad divina tiene una función salvífica de universal eficacia, superior a todas las gracias sacramentales y a todas las gracias carismáticas y a todos los ministerios episcopales, y proféticos y apostólicos. La maternidad divina es más importante que el sacerdocio ministerial, y en más eminente participación del sacerdocio real de Cristo, Rey del Universo. Es reina del mundo, por madre. Y esto es lo que está en Santo Tomás, ya dicho, la maternidad divina, porque tiene por término una persona de la Trinidad, y porque ha sido por Dios destinada para que viniese con consentimiento de la humanidad, que la María prestaba en nombre de toda la humanidad, el Hijo de Dios a salvar el mundo. Esta maternidad divina es una dignidad infinita. Por ella vienen a María todas las gracias, y desde ella, como madre, vienen todas las gracias a la humanidad. Esto es lo que explica el Padre Solá. Y después de explicar todo eso y poner es la dignidad suprema del orden hipostático, en cambio, precisamente porque esto es así, y porque no quiere forzar la providencia de Dios a los caminos que a nosotros nos parezcan, va discutiendo muchos textos de santos padres que explican la maternidad original porque el Hijo era de Dios, tenía que ser engendrado originalmente. Y el Padre Solá dice que ninguno de los textos de los padres, de la manera que están escritos y tal como los ponen, prueba que Dios no hubiese podido encarnarse en un hombre nacido por unión sexual de un varón y una mujer. Lo dice. No se puede demostrar que no pudiese ser así. Lo dice el Padre Solá. No hemos podido descubrir ninguna conexión intrínseca entre la maternidad divina y la concepción virginal de Cristo. En todos estos textos se desprende que Dios quiso que su Hijo naciese de una virgen, que esto era conveniente. Y añaden que solo el Hijo de Dios ha nacido de una virgen. Suerte que este milagro ha sido exclusivo del Verbo encarnado, y por tanto es una verdadera señal de que el Hijo de María es el Hijo de Dios, como profetizó Isaías. Pero no podemos deducir, dice el Padre Solá, que el Hijo de Dios tenía que nacer necesariamente de una virgen. Así, tal como suena. Y la conclusión de este grandioso artículo, que deja clarísima la libertad de Dios y el admirable designio de la concepción virginal, que se obró, está claro en todos los textos de San Pablo y de los comentarios que hace la del linaje patriarcal. Se obró sobre todo para demostrar que el venir a ser Dios, hijo del hombre, es una obra de Dios a la que la cooperación de José tenía que consistir en no hacer nada y dejar hacer a Dios. Y en María, creer en que para Dios nada es imposible. En la maternidad virginal brilla sobre todo la absoluta iniciativa divina sobre todos los órdenes de las cosas humanas, sobre todo el modo ordinario de realizar Dios las cosas, al cual no está atado. Este milagro máximo se realiza para demostrar que es Dios que viene al mundo. Y es congruente, pero lo que se nos revela en la Escritura está 50.000 veces explicado de muchas maneras, que en esto brilló el poder de Dios y que convenía que, lo que pues, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y por eso lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Padre Solá concluye el artículo. No creemos necesaria que la potencia generativa de María fuese intrínsecamente elevada en sí misma como potencia femenina de engendrar hijos, una elevación intrínseca, para explicar la divina maternidad. Basta explicar que fue fecundada milagrosamente. Basta la fecundación sobrenatural por el Espíritu Santo, como la suelen explicar los teólogos. Los santos padres no aducen razones intrínsecas que prueben la necesidad absoluta de una maternidad virginal. Sin embargo, hay que reconocer que insisten mucho en la conveniencia de la concepción virginal. Lo mismo ocurre en cuanto a este tema. Creemos que esta insistencia de los santos padres obedece a que se sitúan en el plan divino de la economía de la redención. Y en este plan de la divina economía está el hilo conductor de la gracia de la encarnación, así como el pecado es el hilo conductor de la separación del hombre de Dios, y el pecado y sus efectos, la concupiscencia. O sea, la virginidad es congruente para hacer Dios triunfar por plan de su divina economía y no hacer que ni siquiera materialmente, porque el padre Solá dice que Dios podría haber dado a un matrimonio el concebir sin ningún desorden hedonístico, puede hacerlo, ¿por qué no? Con su gracia lo dice. Por tanto, tenemos que adorar los designios divinos, no reducirlos a lo que nos cabe en la cabeza, ni verlo tan bonito que tenía que ser de esta manera. No, fue de esta manera tan excelente. Y ni siquiera podemos saber que no hubiese podido ser de una manera mejor, porque esto es peligroso. Es el optimismo palladiano que convierte en necesaria la providencia divina. Necesaria por lo menos en el plan de la sabiduría divina. Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. Y escoge lo que quiere. Y nosotros agradecemos lo que nos ha dado. Nos ha dado su hijo nacido de mujer, virgen, con una maternidad virginal, diferente en el modo de realizarse, singularísima, excelentísima sobre cualquier otra maternidad, pero una maternidad humana, porque no pasó Cristo por María como el agua por un canal, nació de María. Y ni siquiera hace falta decir que la potencia generativa de la mujer que era María había sido elevada intrínsecamente a un orden distinto de los poderes humanos de generar hijos. No, Padre Solá no le ve la necesidad de esto. Donde está el Espíritu Santo no hace falta nada más. No busquemos añadidos que a nosotros nos parezcan muy bonitos. Basta el Espíritu Santo. Voy a concluir, porque se me ha pasado el tiempo y yo pues hubiera hecho bien de no venir porque estoy bastante fastidiado, estos días tengo una gripe que no se me va. ¿Por qué Cristo es hombre? San Gregorio de Nacianceno, discursos teológicos en Constantinopla. Afirmamos que el Cristo es hombre para que por sí mismo afecte al hombre con la santidad y sea modo de fermento de toda la masa. Y uniendo así, noten bien, uniendo así por la naturaleza humana, ¿se entiende? Lo que había sido condenado, linaje humano, fuese unido de manera que libre de la condenación a todo aquello, hechose, habiéndose hecho por nosotros, todo lo que somos nosotros, menos el pecado. Cuerpo y alma y mente, todo aquello que había sido recorrido por la muerte, es decir, menos el pecado, todo aquello que había sido corrompido por el pecado y sometido a las consecuencias del pecado, todo esto lo tomó Cristo sobre sí, porque incluso no teniendo él que soportar los dolores, la fatiga y la muerte, porque no era hijo de Adán en el sentido del pecado de Adán, asumió, dice San Ignacio, permitiendo padecer a su humanidad y ocultando su humanidad, su divinidad, dice San Ignacio, Cristo tuvo sed, se cansó. Todo esto a nosotros nos pasa porque somos herederos del pecado de Adán. Y Cristo, ¿por qué lo pasó? Pues porque como que esto no es pecado, sino consecuencia del pecado, Él lo tomó en sí para librarnos a nosotros de que por las pasiones y la fatiga y lo que sea, no perseverásemos en el bien. Tuvo sed, sintió tristeza, se angustió y se cansó y sintió temores sensibles, etc. Asumiéndolo todo, todo aquello que la muerte había recorrido. Hijo del hombre, por causa de Adán y de la Virgen, por las que vino a nacer. De Adán, como del autor del linaje, quien dice de Adán, pues de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jesé, de David. Y de la Virgen como madre, según la ley, aunque no según la ley de la generación. Cristo, por su divinidad, pues esta divinidad es la que unge su humanidad, no con una acción como nosotros ungidos, sino por santificándole con la presencia total de la divinidad en su naturaleza humana, por lo cual de tal manera fue hecho que lo que unge sea también llamado hombre, y lo que es ungido sea llamado Dios, es decir, Cristo en su naturaleza divina es hombre y Cristo en su naturaleza humana es Dios. No faltaba más, sino María no sería madre de Dios. El que es ungido es Dios y el que unge es hombre, porque el sujeto es uno. Esto está en San Gregorio de Nacianceno espléndidamente. Y dice otra cosa de María: si alguno dice, una carta, si alguno dice que la, si alguno no cree que la Santa María es madre de Dios, theotokon, está fuera de la divinidad. Y si alguien dice que fluyó Cristo como por un canal, pero no reconoce que en María, de una manera que a la vez es divina y humana, se formó. Divina porque sin semen de varón, y humana porque según fue concebido, según las leyes acostumbradas, según un veces consuetas, es decir, con 9 meses de embarazo. Es también ateo. Si alguien dice que se formó un hombre y que después en él vino Dios, es condenable, es nestoriano, pues esto no sería la generación de Dios, etc. Y va condenando, antes que surgiesen las herejías nestorianas y monofisitas y todo, estos discursos de San Gregorio, que llaman el teólogo, no sin razón, es el más claro de los padres griegos después de San Atanasio, está todo dicho. Ven ustedes este texto, yo quería aclarar este punto. María concibe de un modo divino, porque sin semen varonil, pero humano, porque según las leyes acostumbradas, ya que como dice el padre Sola, no hay que afirmar que la facultad generativa de la mujer María hubiese sido previamente transformada, elevada a ser ya ordenada a engendrar a Dios para que pudiese sobre ella venir el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, no hace falta que éste nada antes. No sé si me explico. Más que la fe y la obediencia, ¿no? Y María lo que dijo, para Dios nada es imposible. Puede hacer que una mujer engendre al Hijo de Dios de un modo a la vez divino, porque sin semen de varón por obra del Espíritu Santo, y humano, porque según las normas acostumbradas que las mujeres son madres. En fin, que Dios nos haga sentir